desde Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. El deporte y sus protagonistas. La música y sus acordes. La música hecha pelota. La mezcla justa de dos pasiones. Toda la actualidad del deporte local, nacional e internacional contado por protagonistas. Y la mejor música para hacer más amena la tarde de ESPN Radio en Rivadavia FM 88.5. Ya comienza la música hecha pelota. Muy buenas tardes, Mar del Plata. Han pasado apenas 4 minutos de las 4 de la tarde. Estamos acá en una nueva edición de La Música Hecha Pelota por ESPN Radio Mar del Plata, la 88.5 de tu dial. Una tarde soleada en nuestra ciudad, pero con 10 grados 8 de temperatura, una visibilidad de 10 kilómetros y la humedad del 74%. Dicho cómo está el clima y el horario y todo lo que tiene que ver con lo que está pasando en la ciudad de Mar del Plata, vamos a hablar un poquito de deportes. Primero, saludar a mis compañeros. Vamos a arrancar por Ariel Bagoni. ¿Cómo andas, Ariel? ¿Cómo andas, Fran? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bueno, contanos qué es lo que vas a andar diciendo durante esta hora de programa. Así sabemos nosotros y sabe la gente de qué vas a estar hablando. Con mucha información, todo lo que tiene que ver con el básquet, porque ya la selección argentina mayor, que se prepara para el sudamericano, se encuentra en la ciudad de Venezuela, en el país de Venezuela. También hay noticias desde Francia con la selección femenina sub-17. Y hay que hablar un poquito de tenis porque dentro de un ratito comienza Horacio Ceballos. Ya se sabe dónde va a jugar Francia esta semifinal frente a Argentina por la Copa Davis. Y hay un par de argentinos que también están jugando en otros lugares del mundo. Vamos a estar con toda esa actualidad. Bueno, muy bien, Ariel. También tengo a mi derecha a Pablo Pinarello. Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo andás? Buenas tardes, Fran. ¿Cómo andás? Un saludo para todos nuestros oyentes que nos siguen día a día en la 88.5. Decime, ¿qué tenés para contarle a la gente en el día de hoy? Bueno, como siempre, tenemos información del rugby. Tenemos unas novedades en cuanto a unos marplatenses que van a estar convocados para el preseleccionado M19, para los Pumitas, vendría a decir. También tenemos información internacional del rugby. Vamos a hablar, como siempre, del Tri Nation, como lo hicimos la semana pasada. Vamos a hablar de Uruguay, que sueña con estar en la próxima Copa del Mundo, en Nueva Zelanda del 2011. Y también vamos a hablar de las sedes que ya están confirmadas para la próxima ventana internacional de los Pumas, que serán en noviembre. Bueno, como siempre, mucho deporte, todo muy variado acá en La Música Hecha Pelota. También vamos a estar hablando de lo que sucedió ayer, porque no entró en el programa, que terminamos muy apretaditos, del Tour de France, porque hoy... Como siempre, en el Tour de France, porque esto sucedió ayer, hoy no hay competencia. También hay novedades de lo que tiene que ver con el Consejo de Natación, la Confederación de Natación Argentina. Vamos a hablar de Maravilla Martínez, el boxeador que tiene fecha, ya consiguió rival. Y también hay deportistas marplatenses que se destacan en lo que fue el Campeonato Nacional de Cross Country. Y también, como ya dijo Pablo y también dijo Ariel, tenemos lo que tiene que ver con la sede de la semifinal de Copa Davis entre Argentina y Francia. Como siempre decimos que este programa se caracteriza por la voz de los protagonistas, me parece que tenemos a alguien en el aire, ¿no, Ariel? Así es, Pablo. Tenemos en línea al preparador físico de la selección argentina. Hablamos de Fernando Signorini. ¿Y por qué lo llamamos a él? Porque queremos saber qué es lo que piensa de lo que declaró esta mañana Diego Armando Maradona cuando se acercaba, cuando llegaba a Venezuela, diciendo que quiere seguir. Lo saludamos. ¿Cómo andás, Fernando? Te habla Ariel Bagaloni. Hola. Hola, Fernando, ¿nos escuchás? Sí, tengo muy mala. Ahora mejor, ahora me parece que mejor, a ver. ¿Qué tal, Fernando? Te saluda Ariel Bagaloni. Y te repito la pregunta, te llamamos para ver qué es lo que pensabas de lo que acaba de declarar Diego Armando Maradona hoy en la mañana antes de partir hacia Venezuela, diciendo que quiere seguir, teniendo en cuenta que tras la eliminación frente a Alemania, en conferencia de prensa dijo que estaba muy cansado y que no sabía si iba a seguir. Bueno, son producto obviamente de estado de ánimo distinto, no es lo mismo uno después de soportar semejante tormenta que una vez que esta ya se disipó y llegó el cielo claro y con él buscar nuevas soluciones, nuevos desafíos. Creo que no es absolutamente normal que Diego se decida por una cosa así. Él mismo se encargó de aclararlo en una de esas publicidades que todavía están dando vuelta por televisión, de que si no lo hace... Tuvimos un problemita en la comunicación con Fernando Signorini, el preparador físico del seleccionado nacional, que parece ser va a seguir comandado por Diego Armando Maradona, y en el caso de que el número 10 eterno que tuvo y tiene la selección nacional, Signorini también lo va a estar acompañando en el próximo paso por como técnico del conjunto albiceleste. Hay que decir, ¿está Fernando Signorini de vuelta, Ariel? ¿Sí? Fernando, ¿me escuchás? Sí, ahora un poco mejor. Bueno, si querés, si no habías terminado la idea de lo que dijo Maradona hoy, si querés terminar o si no pasamos a otra pregunta. No, simplemente eso, de que a mí no me extraña, o sea, no sé si es lo mejor en definitiva, porque eso habrá que, el tiempo será el encargado de responderlo, pero por ahora es una opción que Diego siempre seguramente ha tenido en cuenta y que en algún momento si dudó fue por el hecho de haber recibido un golpe tan importante desde lo anímico para él, que fue como fue ese resultado adverso contra Alemania, que sinceramente no estaba en nuestros cálculos, porque creíamos que era un partido accesible, como creo que después hasta por lo menos 20 minutos del segundo tiempo sucedió, salvo ese golpe inesperado del principio con el gol de pelota parada de Alemania, ¿no? ¿Qué te produce que Maradona tenga plena confianza en vos, así como también en Alejandro Mancuso, porque se estuvo diciendo y se estuvo manejando en las últimas horas? No me llega la señal, tengo muy mala señal, ¿Me escuchás, Fernando, mejor? No, hay mucho ruido. Hola. Hola, ¿me escuchás? Pero muy mal, con mucha dificultad, Bueno, vamos a tratar de... Te llamamos de nuevo para tratar de mejorar esta salida al aire. Estábamos hablando con Fernando Signorini, el preparador físico del seleccionado nacional, que parece que va a seguir acompañando a Diego Armando Maradona en lo que será una nueva etapa del Diego en frente del conjunto albiceleste. Por el momento, bueno, estaba previsto una reunión entre Diego Armando Maradona y Julio Grondona, pero bueno, el viaje que tenía Maradona previsto hacia Venezuela para encontrarse con Chávez pospuso esta reunión, que bueno, veremos cuándo volverán a juntarse y cuándo se llegará a una resolución, teniendo en cuenta que próximamente la selección tiene que jugar un amistoso, Fran, contra Irlanda, ¿no? Contra Irlanda el 11 de agosto. Y no hay ningún nombre, no está confirmado la continuidad de Diego Armando Maradona, y tengamos en cuenta que estamos en 21 de julio y el partido está cerca, la lista supuestamente va a ser con jugadores que actúan en el exterior, ninguno del medio local, caso Palermo, por nombrar alguno de los jugadores de nuestro fútbol que han vestido la camiseta de la selección en el Mundial, tampoco Verón. Tampoco Otamendi, por ahora jugador de Vélez, así que habrá que ver. Yo a lo que apuntaba en cuanto a la próxima pregunta que le iba a realizar a Signorini, tenía que ver con cómo siente él el respaldo de Maradona, porque Hay que recordar que una vez terminado el Mundial, los principales apuntados más allá de Maradona y los jugadores eran tanto Alejandro Mancuso, la mano derecha de Maradona, como se encarga de decirlo todo el mundo y también el propio Maradona, como el preparador físico Alejandro Signorini, de mucha llegada a los jugadores. Así que hay que ver cómo siente y cómo sentía en ese momento este señor Fernando Signorini, el preparador físico de la selección, el apoyo incondicional de Diego Armando Maradona. Esperemos poder volver a tener el contacto. Fernando Signorini, le comentamos a nuestros oyentes, estaba en el aeropuerto en estos momentos y por eso seguramente se veía imposible poder tener una conexión correcta, pero bueno, por lo menos pudimos hacerle una pregunta y, como siempre prometemos, la voz de nuestras protagonistas, esta vez la tuvimos. Esperemos poder volver a tener el contacto. Me parece que Ariel está haciendo todo lo posible para poder volver a hablar con Fernando Signorini. Si no es ahora, veremos cuándo podemos volver a tener este contacto. Se estaba yendo de viaje, lo agarramos a punto de embarcar, así que si no es en estos 47 minutos que nos quedan de programa, será en otra emisión de La Música Hecha Pelota. Pero para no andar aburriendo y a la gente con lo que tiene que ver con el seleccionado nacional, vamos a hablar de la pelota ovalada, porque Pablo, como siempre, nos tiene distintas noticias con lo que tiene que ver con el rugby, tanto local como internacional. Vamos a hablar de lo local primero. Hablemos de lo local, como siempre nos recuerda nuestro amigo y compañero Juan Pablo Mozo, que seguramente está llegando en unos minutos con toda la información del fútbol local, con el mercado de pases, que cada vez hay nuevas novelas antes de que empiece el torneo. Pero bueno, hablemos de rugby, que yo me siento más seguro hablando de rugby. Bueno, final, ¿no? Contale a la gente qué es lo que pasa en el rugby de nuestra ciudad. Hablemos del plano local. Hay 3 marplatenses, 2 que pertenecen al Mar del Plata Club y 1 Sporting, que integran la lista del preseleccionado argentino de menores de 18, que tendrá la concentración este fin de semana, el viernes 23 al 25 de julio, en Buenos Aires, en San Isidro, con vistas al próximo Mundial Juvenil del año 2012. La semana pasada estábamos comentando que había una preselección que se iba a realizar en Mendoza, que se pospuso por las condiciones climáticas, que bueno, que fueron perjudicando la realización de distintas actividades a lo largo de todos los deportes. Pero bueno, una gran noticia para el deporte marplatense, que nuevamente vuelve a contar con chicos preseleccionados que pueden llegar a integrar una futura lista de Pumitas. En total son 94 los jugadores. Veremos que a lo largo de los distintos entrenamientos y todas las distintas prácticas que tengan a lo largo de este año y del próximo, veremos si quedan. Pero ya es todo un orgullo y un gran mérito para la ciudad de Mar del Plata. Alguien que también integra la lista de la Unión de Mar del Plata es el tandilense Bernardo 40, del club Los 50. Así que los menores de 19 de nuestra ciudad tienen que estar orgullosos, porque tienen a compañeros y conocidos también que están por integrar o van a integrar una de las listas más importantes, hablando del rugby a nivel nacional. Exactamente. Te cuento lo que van a hacer los chicos. El viernes se alojarán en un hotel de San Isidro, y una vez que ya estén en el club, los jugadores realizarán ejercicios regenerativos y luego el plantel se dividirá en 4 equipos que trabajarán por separado durante 30 minutos. Por la tarde, los integrantes del preseleccionado participarán de una charla de nutrición, algo fundamental en el rugby, para luego finalizar la actividad con un nuevo entrenamiento. El día sábado, los jugadores entrenarán por la mañana y la práctica estará basada en la organización defensiva, las distintas variantes a partir del juego con el pie. Por la tarde, los convocados realizarán un análisis de video, que es algo muy común, que se está tomando más que nada en todos los deportes, el análisis de video, distintas tácticas, juegos en ataque, juegos en defensa, es algo novedoso, que algo que estamos viviendo el día a día. Se puede trasladar lo de los videos al ámbito del hockey, que nos le acaba de dar una satisfacción y grande a nuestro país, de la mano de las Leonas, porque Noel Barrio Nuevo dijo cómo estuvo perfeccionando su corner corto a partir de estar mirando muchos videos de las mejores jugadoras y cómo y cómo tiraban, cómo chuteaban al arco. Vamos a hacer un impas, nos acomodamos después de todo esto que pasó con la comunicación telefónica, que salió a medias, pero muy importante. La primera pregunta, siempre la más importante, es la que la gente va a tener en nuestra página de internet, que después la vamos a recordar. Pasaron 17 minutos de las 4 de la tarde, vamos a escuchar un poquito de música, nos acomodamos y volvemos. Antes de ir a la pausa, a mí me quedó una frase de Signorini, no sé si a vos también, Fran. Creíamos que el partido era accesible por el partido ante Alemania. Hecha pelota. Deporte y música en el mismo idioma. Hecha pelota. ...21 minutos pasaron de las 4 de la tarde... ...seguimos acá en el aire de ESPN Radio Mar del Plata... ...la 88.5... ...acaba de llegar Juan Pablo Mozo... ...Juan Pablo, ¿cómo andás? Se está embarcando hacia Córdoba. No se escucha nada, así que vamos a estamos en un día con muchos problemitas técnicos acá en la música hecha pelota, todo lo que estaba diciendo Juan Pablo Mozo, que ahora lo va a volver a repetir para la gente que nos está escuchando, porque iba a hablar, él me dijo hoy a la tarde, mientras estábamos preparando el programa, me dijo, yo voy a llegar y vamos a hablar de lo que tiene que ver con el tema de Maradona y la selección. Para los que estuvieron escuchando lo que fue la mini nota con Fernando Signorini, el preparador físico del seleccionado nacional, por ahí la nota no fue muy extensa, pero dejó una frase que me parece que marca lo que hizo el seleccionado nacional, eso de apostar a las individualidades, porque yo, por lo menos esto me parece a mí, yo no puedo creer que el preparador físico, una de las manos de derecha de Maradona, nos venga, diga al aire, creímos que el partido, en clara referencia a lo que era el partido que Argentina cayó por 4-0 ante Alemania, era accesible. No se vieron los partidos de principio de torneo ante Alemania, de Alemania, en el cual venció por 4-0 a Australia, y después en otros partidos en los que por ahí no mostró el mismo funcionamiento que ante nuestro seleccionado, pero en el que se veía que el conjunto teutón estaba bien aceitado en los funcionamientos. Vamos vamos a cambiar de deporte, porque esto que tiene que ver con el seleccionado nacional es una novela que tiene largo tiempo de duración, tanto como lo que los años que está Julio Humberto Grondona al cargo de la presidencia de la AFA, también de larga duración. Vamos a cambiar de deporte y vamos a hablar de un mundial, de el Final Six de vóley. Ya hicimos ayer toda la presentación previa. Hay que decir que hoy Argentina juega en este torneo, uno de los más importantes a nivel mundial de vóley, el Final Six, que se organiza por segunda vez en nuestro país. Ya pasó en el año 1999 en nuestra ciudad. Argentina enfrenta hoy a partir de las 9:30 de la noche a Brasil. Primero, duro partido ante Brasil, que recupera a Giva, que no iba a estar presente en este Final Six, pero bueno, finalmente la Federación Brasilera confirmó la inclusión de este poderoso y talentoso jugador brasilero. Sí, de Giva. Y hay que decir que Brasil, tanto el equipo brasilero como Italia, son los amplios favoritos a quedarse con el Final Six, un torneo o una definición, mejor dicho, porque también forma parte de lo que es la Liga Mundial. Estos dos equipos ya se quedaron en 8 ocasiones con la Liga Mundial de Voleibol, tanto Italia como Brasil. Hay que recordar que hoy juega nuestro país frente a Brasil, y que el viernes Argentina cierra lo que es el grupo A de este torneo frente a Serbia. Los jugadores nacionales están diciendo en muchos medios locales de nivel nacional que se conforman con llegar al fin de semana, o sea, llegando al sábado ya se sienten satisfechos. Hay que decir que la posición más alta que ocupó nuestro país en una liga mundial fue el año pasado en la Liga Mundial de Belgrado, donde ocupó la quinta posición. Pero veníamos remarcando la mala campaña del equipo de Javier Weber, que a lo largo de toda la World League no había ganado un partido. La peor racha de la historia del voleibol argentino, de 12 partidos perdidos y sin obtener ninguna victoria. Bueno, esa fue la presentación del Final Six, tirando datos, diciendo que Italia y Brasil son los amplios favoritos a quedarse con este torneo, ya que lo ganaron en 8 oportunidades. Argentina aspiran, por lo que dicen los jugadores, a por lo menos llegar al día sábado. Vamos a seguir hablando de deporte, vamos a poner la pelota, vamos a bajarla de pecho y a apoyarla suavemente y pisarla en el verde césped de una cancha de fútbol, porque Juan Pablo Mozo, como siempre, tiene las novedades del fútbol local y nacional. ¿Cómo andan, chicos? Los saludo nuevamente. Ahora sí, también el saludo lo hago extenso para toda la gente de González Chávez que está escuchando el programa vía internet. ¿Podés recordar, Fran, la página? Sí, www.lamusicahechapelotaespn.blogspot.com. Desde ahí pueden escuchar todas las notas. Hoy, detrás del programa, vamos a subir los minutitos que estuvimos también con Fernando Signorini y escucharnos en vivo. Bueno, sí, para hablar de materia futbolística, creo que es necesario comenzar por lo local, obviamente, por lo marplatense, por lo que realmente nos importa. Ayer charlábamos de que hoy mismo se va a desarrollar y se debe estar, en minutos nomás comenzará la reunión clave para el Argentino A. Cacho Pagano, principal dirigente de Unión, estará presente en la reunión, donde los equipos del interior negociarán con firmeza, digamos, una mayor retribución económica de la AFA. Para equiparar lo que reciben de la metropolitana, que son categorías de igual condiciones. Además, el otro tema importante, como marcamos ayer también, es la profesionalización de los jugadores. Recordemos que antes eran 8 jugadores profesionales, ahora futbolistas argentinos a gremio requieren que sea todo el plantel. Seguramente cuando vuelva Cacho Pagano en mañana y pasado mañana, se traerá de Buenos Aires a Gonzalo Clusener, nuevo refuerzo de Unión. Recordemos que Unión cerró ya su mercado de pases. Hoy a la mañana trabajaron en los bosques del balneario La Reserva y haciendo pasadas de 200 metros. En lo que respecta a Alvarado, una nueva contratación, el defensor Leandro García acordó condiciones con la dirigencia, nutrida trayectoria en Sporting de Punta Alta, Santa Marina, y el último paso fue por el Argentino A en Brown de Puerto Madryn. Llegaría el fin de semana junto a Juan el Lagarto Sosa, recordemos el delantero que ayer habría acordado de palabra con la dirigencia de Alvarado. Hoy llega Tenaglia, como él mismo lo confirmó aquí en la música Hecha Pelota, junto a su ayudante Martín Ascorti, que también trabajó en Huracán de Tres Arroyos. Y el lunes comienza la pretemporada. Lo único que quedaría por incorporar sería un volante por izquierda y otro defensor central. En Aldo Civi, muy cortito, se confirmó lo de Mariano Herrón. Firmaría hoy, más precisamente, ya está en Mar del Plata, en el mismo hotel en donde están concentrando. Ahora están abocados a conseguir un mediocampista por izquierda y un arquero suplente. En lo que respecta, recordemos que Aldo Civi en la segunda fecha va con Ferro como visitante. Ferro tiene en un 99,9% la nueva incorporación y la vuelta de Facundo Saba. Facundo Saba, que salió de Ferrocarril Oeste, después hizo su paso por el fútbol grande de la Argentina, también hizo un breve paso europeo. Así que Facundo Saba, una de las armas que tendrá Ferro para buscar de una vez por todas su vuelta a la primera división del fútbol argentino. También charlé con Nacho Burgos, un crédito de fútbol local de Deportivo Norte, que actualmente se desempeña en Deportivo Norte. Hoy a la tarde, más cerca del mediodía, charlé con él, donde le pregunté a ver qué novedades había con respecto al interés de Ferrocarril Oeste en contratar sus servicios, y dijo que sí, que sabía de las intenciones, pero que no había novedades en torno al tema, pero acordamos que nos vamos a mantener en contacto y que cualquier cosa va a estar dispuesto a salir al aire en la música Hecha Pelota. 16:30 clavaditos en nuestra ciudad, también en todo el país. Vamos a cambiar de deporte, vamos a hablar de básquetbol, así que Ariel, contanos cuáles son las noticias en el deporte de la pelota naranja. Vamos a hablar de la selección mayor, que ya se encuentra en tierra venezolana, en Caracas para ser más precisos, y hoy a la noche a partir de las 19 horas Argentina va a estar enfrentando a Brasil en un torneo, en un cuadrangular, en el Super 4, que tiene a las mejores selecciones de Sudamérica en un torneo preparatorio para el sudamericano de mayores. Así que comienza hoy frente a Brasil, y luego van a estar jugando Venezuela-Uruguay. Mañana jueves, Argentina-Uruguay, y el día viernes cierran este torneo frente al conjunto local en Caracas. Ya para el domingo 25 van a estar viajando hacia el sudamericano que se va a disputar en Colombia. Eso es lo que respecta a la selección mayor, que cuenta con un marplatense como es Marcos Mata. La sub-17 hoy venció a Mali por un resultado adulto por 20 puntos. Vencieron las argentinas a la selección de Mali con una actuación floja, podemos decir, de Micaela Solzancisi, que en 10 minutos no sumó puntos y apenas 2 asistencias. Algo que muy lejos del nivel que venía manteniendo en los partidos anteriores. Argentina 75, Mali 49. Así que una buena forma de despedirse de este torneo, aunque van a estar jugando por los últimos puestos frente a los perdedores del grupo A. Bueno, para completar la información, cambiamos también de deporte otra vez. Vamos a hablar de boxeo, porque Sergio Martínez le confirmaron cuándo va a pelear. El campeón mediano del Consejo Mundial ya sabe y tiene fecha. Va a ser el día 2 de octubre. Esto lo confirmó Ross Greenberg, el presidente de la cadena HBO. Hay que ver si Maravilla Martínez, como se lo conoce al argentino, puede por fin poner su cetro para defender el honor de ser el campeón del Consejo Mundial. Así que habrá que ver, porque ya ha hablado con más de 10 peleadores, su representante y toda la gente que maneja el boxeo. Ya han hablado con más de 10 boxeadores para combatir por este título. Todos dicen que sí al principio, después por un tema de plata. Recordemos que el boxeo es un deporte que maneja mucha plata, pero más que nada plata por afuera. Así que habrá que ver qué es lo que sucede con esta pelea que está pactada para el día 2 de octubre por la cadena HBO, como lo confirmó Ross Greenberg. Vamos a escuchar un poquito, segunditos nada más que de música, y enseguida volvemos con el entrevistado del día de la fecha. Existe más. ¿Qué esperas? Sudamérica es así. ¿Qué esperas? Esto es pura realidad. ¿Qué esperas? Solución en el final. Superman nunca viene por acá. ¿Qué esperas? Nuestro héroe es de verdad. Nacional, bien anónimo y mortal. Es la historia de cada día, siempre el mismo guión. Trabas y burocracia, qué frustración. Lo de siempre, lo normal, todo gris, sin final. Feliz en este film, los buenos mueren. Los buenos mueren. Música, primicias e información. Todo en un mismo programa. La música hecha pelota. Bueno, 36 minutos pasaron de las 4 de la tarde de esta tarde fresquita en la ciudad de Mar del Plata, con nada más que 10 grados 8 de temperatura. Estamos acá, tengo a mi derecha a Sabino Delía, del comité organizador del Campeonato Argentino de Show, Precisión y Categorías Especiales de Patín Artístico. ¿Está bien lo que estamos diciendo? Está correcto. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por estar acá con nosotros en el 11º programa de la música hecha pelota. Bárbaro, gracias por recibirme. Bueno, contanos a nosotros y contale a la gente

llama o te traga la tierra, o te atas a la cama y te sentís una mierda. Te persigues de todo y solo seas tu mente, y la única idea es odiar a la gente. Música hecha pelota, deporte y música en el mismo idioma. Hecha pelota. ...50 minutos han pasado de las 4 de la tarde... ...continuamos con esto que es la música hecha pelota... ...aquí en ESPN Radio de Rivadavia... ...en Mar del Plata, 88.5 de tu dial... ...ahora vamos a cambiar de deporte... ...ya estuvimos hablando del campeonato argentino... ...de show de precisión y patinadores especiales... ...tuvimos un invitado que nos estuvo contando todo... ...acerca de este torneo... ...que se estará realizando a partir del 30 de julio... ...hasta el 1 de agosto... ...vamos a cambiar de deporte como bien dije... Vamos a hablar de vóley porque hay noticias del equipo que puede ser el equipo de la ciudad. Hay novedades en torno a lo que respecta al equipo de Mar del Plata, vamos a decir, porque todavía no se conoce el nombre. Se especulaba con que sea la provincia vóley. ¿Por qué la provincia vóley? Porque puede ser que en muchas ocasiones no se juegue en Mar del Plata, en Once Unidos más precisamente, o en el Poli, sino que se juegue en Vidal, Montehermoso o Tandil. Eso lo charlábamos ayer. Se habría realizado un precontrato con algunos jugadores, como es el caso de Marco Milinkovic. También estarían evaluando la residencia de los jugadores. Recordemos que los alquileres no son nada baratos en cualquier parte de la Argentina, ¿no? Entre el 10 y el 20 de agosto comenzarían la pretemporada. La pretemporada, vamos a hablar todo en supuesto porque no hay nada confirmado, se desarrollaría en Buenos Aires y luego vendrían a Mar del Plata en septiembre. Habrá que ver, evaluar si dará resultado realmente el vóley en Mar del Plata, si a la gente, hay gente que le gusta el vóley, pero si hay la cantidad de gente que se cree que hay, o los intereses del gobierno son otros. Pero bueno, jugadores confirmados o que sondearon son Milinkovic y Martín Meana, los más conocidos, y el armador, del cual sería suplente Juan Ignacio Mació, es un jugador muy conocido y que fue, creo, campeón en el 96-97 con Peñarol, como Sebastián Firpo, nada más ni nada menos. Así que se va a armar un gran equipo. Espero que llegue a buen puerto, porque para nosotros, que nos gusta el deporte y que estamos en esto, es muy lindo. Después habrá que ver si da resultados, si ante un polideportivo que alberga 7.000 personas, realmente... sí, obviamente, Once Unidos va a ser la cabecera, pero si algún día se les ocurre llevarlo al poli, ¿va a dar resultado? Y la transmisión televisiva llega a avanzar lejos en la Liga A del voleibol argentino. Los partidos televisados no van a ser en el Once Unidos, se calcula. Claro. Puede ser, es una de las posibilidades. Pero que el polideportivo atraería mucha más gente y mucha más publicidades, eso es obvio, la realidad. Está claro. Seguramente por comodidad, por iluminación. Además, se especula con armar un buen equipo realmente, porque se dice que Bolívar no va a ser lo mismo que viene siendo, podría tener algunas bajas, siempre va a tener su potencial y más manejado por un tipo como Marcelo Tinelli, que la verdad que la billetera le sobra y ni siquiera tiene gastos, me parece, sino que responde a sus propios negocios, pero no va a ser lo mismo que de lo que venía siendo Bolívar. Y se busca competirle cabeza a cabeza a Bolívar. Inclusive la presentación del equipo primero sería un partido con Bolívar y luego un cuadrangular en Mar del Plata. Así que va a estar lindo, si se da va a estar muy bueno. Ya con esos nombres que tiraste, Juan Pablo, como Marcos Milinkovic, Martín Meana y Sebastián Firpo, jugadores de selección, yo creo que están es todo un potencial enorme que le están metiendo a este supuesto equipo, que todavía no se va a saber el nombre, todavía no se sabe si va a jugar, la sede, no se sabe nada, pero bueno, todo está bien encaminado para que Mar del Plata tenga un equipo en primera, en este caso en el vóley. Y con lo que respecta a Juan Ignacio Maceo, que charló con nosotros, obviamente, y que no quiso integrar este equipo porque sería el suplente de, en este caso, Sebastián Firpo, si se con Villa María, el equipo de Villa María, esas son las informaciones que se manejan. Habrá que ver qué sucede en los próximos días. Hay que ver qué va a pasar con este equipo de voleibol que va a ser de local, puede llegar a ser de local. Bien lo dijo Juan Pablo, que hay que hablar en potencial. Puede llegar a ser de local acá en Mar del Plata, puede visitar también las sierras de Tandil, puede jugar en ¿dónde más? En Montehermoso y en Vidal. Así que habrá que ver qué sucede con este equipo de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué en Vidal? Porque se disputarían solo dos partidos para inaugurar el polideportivo de esa ciudad. Vamos a dejar la pelotita multicolor y vamos a hablar de la pelota verde fosforescente. Vamos a hablar de tenis, Pablo. Se está disputando el ATP 500 de Hamburgo, donde en este caso las noticias no son buenas para Eduardo Schwank, que perdió ante el austriaco Jürgen Melzer por 6-4 y 6-1. En estos momentos estaba jugando Chela ante el alemán Philipp Kohlschreiber, y por lo que me está haciendo señas Ariel, que lo está siguiendo por la computadora del partido, creo que las noticias no son buenas. Acaba de perder, fue 6-2 el primero para Chela. Y el alemán se recuperó en el segundo y en el tercero con un 6-2-6-4. Ahora a las 5, en otro ATP, en este caso el 250 en Estados Unidos, en Atlanta más específicamente, debutará Horacio Ceballos ante el local Tyler Dent en superficie rápida, en un torneo que reparte más de $500,000 en premios. Será la segunda vez que se enfrentan el argentino y el estadounidense. La primera vez fue en Houston este año con un 6-3 y abandono a favor del marplatense. De pasar el ganador se va a estar enfrentando contra otro estadounidense, Rory Ginepri o Marty Fish. Habrá que ver qué es lo que sucede, pero por el momento al marplatense le tocarían todos estadounidenses. Ahora comienza con Dent y luego le tocaría otro, sería Rory Ginepri o Marty Fish. Y finalmente se confirmó la serie ha perdido. Exactamente. Nuestro amigo Matías García Marcilese. Y como yo lo dije, yo la semana pasada lo dije que supuestamente se iba a jugar en cemento. Yo digo, yo perdí, pero Argentina ganó. Eso puede ser. Hay que ver hoy cómo se. Hoy me animo a decir que Argentina es favorito sobre esta superficie. Sí, vamos a ver, vamos a esperar, porque favoritos fuimos muchas veces. Favoritos acá en Mar del Plata porque no venía Nadal y la verdad que nos llevamos una decepción terrible. Lo cierto que sí, que Monfils se desempeña mucho mejor en polvo de ladrillo y lo llevan a otra superficie. Pero bueno, tiene jugadores como Songa, como quieran denominarlo, Clement, Benito y demás. Eso lo decía Horacio Ceballos padre cuando estuvo dialogando luego de la gran victoria argentina frente a Rusia, y decía, sería para los franceses mejor jugar sobre polvo de ladrillo, claro, por la buena actuación que están teniendo sus jugadores. Estuve observando el estadio, muy lindo por cierto, queda a la salida del Estadio Olympique de Lyon, donde se desempeña. Queda en Lyon, claro. Eso es lo que hay que decir, me parece, porque la Federación Francesa de Tenis anunciará hoy, en el día de hoy, de modo oficial, que Lyon va a ser la ciudad elegida para disputar entre el 17 y el 19 de septiembre los choques entre su país, entre Francia, obviamente, y nuestro seleccionado nacional de Copa Davis. Francia pudo haber elegido esto por mil cosas, además de lo que tiene que ver con la cancha, porque en el año 1991 los franceses se consagraron campeones de la Copa Davis ahí en Lyon. Así que hace 19 años después buscarán seguir de racha en este estadio y buscarán continuarla frente al equipo argentino de Copa Davis. Faltan minutitos nada más, dos minutos para que sean las 5 de la tarde. En ese Estados Unidos estaba André Agassi y Pete Sampras. No le ganaron a cualquier Estados Unidos, le ganaron a Estados Unidos. A Estados Unidos de Pete Sampras y André Agassi, los dos tenistas, a mi humilde modo de apreciar el tenis, más importantes que tuvo, por lo menos el tenis americano. Después, total, no ahora sé. Ahora apareció Roger Federer. Sí, bueno, pero Roger Federer es suizo. Hay que, a mi humilde modo de ver el tenis, los dos tenistas americanos más importantes, Sampras y Agassi, a esos dos jugadores le vencieron los franceses en el año 1991, última vez que se jugó en Lyon. Llegamos a las 5 de la tarde en esta edición número 11 de La Música Hecha Pelota. Hay que recordarle a la gente nuestra página de internet, www.lamusicahechapelota.espn.blogspot.com. Hay que decir que también nos pueden encontrar en Facebook y hacerse amigos del programa. Nos encuentran como La Música Hecha Pelota. Juan Pablo me corrige, programa número 12. Tendría que ser el número 13, tuvimos problemas en uno de los días, no salimos al aire. Así que programa y edición número 12 de La Música Hecha Pelota. Yo por mi parte, Francisco Caballero, los saludo hasta mañana. Bueno, hasta mañana, Fran. Saluda a la gente, saluda a la gente de González Chávez, que mediante la página que mencionó Fran están escuchando en vivo. Conectate con La Música Hecha Pelota vía la página, vía Facebook, vía Twitter y hacé partícipe, sé partícipe de este programa. Yo sigo mi rumbo, buscando mi propia salida. Yo sigo el camino.